Astronautas que están escuchándonos desde la 106.3. Arrancamos otro programa de contenido latente, martes 28 de marzo. Este martes raro, arrancamos medio a los tumbos, pero acá estamos con la ausencia de nuestra compañera Malena. Sentía un poco mal, así que dicen que después del partido se puso en posición fetal a llorar. Está en esa posición. Nada, mentira. Le mandamos un saludo a Malena, que está. Tuvo inconvenientes técnicos para venir hoy acá. Inconvenientes técnicos, y el que habla es nuestro productor, Martín, que tenemos una mesa de lujo. Ya también está nuestro amigo Jorge Hunt para su bloque con las leyendas. ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Radionautas de contenido latente, buenas noches. Y aquí estamos nuevamente recomenzando. Empezando el año aquí con contenido latente y bueno, trayendo algo de lo nuestro, leyendas y mitos de la República Argentina. Mitos. Tenemos un programa bastante cargado, Pela. Sí, cargadito. No quiero anunciar mucho lo que va a venir. Hoy, como siempre, a los que están acostumbrados del otro lado a escucharnos o a los que recién nos están conociendo, este es un programa que nunca se repite el mismo contenido de programa a programa. Eso es lo que lo hace quizá enriquecedor. Hoy tenemos un buen menú para presentar. Invitados, tenemos entrevistas telefónicas. Obviamente, esto es una muestra ínfima de lo que nos muestra la ciudad en cuestiones culturales. Nada más que eso, es una pequeña muestra, pero apuntamos más que nada para ese lado. Difundiendo bandas, difundiendo personajes interesantes de nuestra ciudad. Exacto. ¿Qué te parece si arrancamos con algo de música, como para empezar a ambientar esta noche radionáutica? Y obviamente para dar pie a Jorge a que después nos invite a soñar y a volar por los paisajes de nuestro querido país. Bárbaro. Cuando sepas que los pasos que suben la escalera de ninguna manera vienen por vos. Cuando te sorprenda un grito llamándote lejano y entiendas de antemano que es una voz. Cuando suene una campana avisando la hora, anunciando otra aurora de lucidez. Cuando pasen por la radio la misma melodía que oíste cierto día, pero al revés. Entonces comprenderás. Thank you. cuando sepas que los pasos que suben la escalera de ninguna manera vienen por vos. Me para el comisario, seguir poniendo todo el tiempo. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Solucionado el tema de mi micrófono, como dijimos en la presentación, arrancamos un martes bien con el pie izquierdo, siempre a la izquierda, pero bueno, ya está con nosotros Jorge Hunt. Bueno, hay que empezar de abajo hacia arriba. Exacto. Hay que empezar de abajo hacia arriba, cosa de que se pueda ir ascendiendo de a poco. Nunca. No tengo retorno. Por suerte tengo a ustedes para remar todo esto, ¿no? Nunca entendí cómo Luis Salinas puede hacer sonar como si tuviera 28 dedos, más o menos. ¿Viste? Es impresionante. ¿Y no lo has visto tocar con el hijo? No. Ah. Lo voy a buscar. Descomunal. Es impresionante. El hijo toca muy bien, igual que él. Sí. Y se ponen a zapar los dos. Y te puedes llegar a quedar horas escuchándolo. Debe estar dentro de los 10 mejores guitarristas hoy por hoy de la Argentina, seguro. Sí, Luis, cierto. Salina. Es así. Bueno. Así que... Bueno, mira, para hoy les he traído dos leyendas de la provincia de San Juan y son muy bonitas las dos. Una que nos habla acerca de los naranjos de la zona de Astica. Astica es un pueblo chiquito, muy muy bonito, tiene muchos naranjos y cuando estos comienzan a florecer, la época de los azahares, el olor que se percibe en el pueblo es característico. Está en la zona de Valle Fértil, viste, allá como quien va para Valle de la Luna. Esa es la primera. Y la otra que les traje para hoy también es la leyenda de la difunta Correa. Así que, pero bueno, vamos a empezar primero con la leyenda de los naranjos de Astica. Dale. Que es más o menos así. Cuenta esta leyenda que Misipay, cacique aborigen, llegó desde La Rioja al frente de su gente y próximo a la serranía de Astica, levantaron sus caseríos de piedra a orillas de un río muy, muy manso. Pocos años después fallece su esposa, pero él se mantenía con la dulce presencia de su hija, Misquinay, que significa miel de algarrobo. La niña creció enamorada de las flores y tan bella como ellas, al punto que pasaba varias horas al día cultivándolas en su jardín, próximo a la playa del río, cercano a su dacha, es decir, a su casa paterna. Realmente, Misipay disfrutaba observando a su hija y el cariño que ésta tenía por las flores. Un mal día, llegaron los odiados conquistadores blancos y solicitaron a Misipay la presencia de unos guías para que los condujeran hasta un fuerte que los españoles habían construido en la orilla de un río que corría hacia el norte de los dominios de Misipay. El cacique sabía que estos señores de ojos claros venían en busca de oro y, buscándolo, explotaban al pueblo indígena. Por lo tanto, se negó a darle los guías que ellos habían pedido. Caminaron los blancos por el caserío indígena y descubrieron la presencia de Misquinay. Uno de ellos decidió seducirla, valiéndose de su cariño por las flores y sobre todo por su ingenuidad, prometiéndole que le iba a hacer conocer flores que nunca había visto si los conducía hacia el norte. La doncella creyó en los hombres blancos y al amanecer, sin el consentimiento de Misipay, su padre, partían en busca de las flores prometidas. Cuando ya se encontraron lejos del poblado, Misquinay comenzó a presentir que era engañada y de inmediato se resistió a seguirlos. Se trabó en una riña la doncella con los blancos y uno de ellos la golpeó tan fuerte en la cabeza que la joven india murió. En tanto, Misipay, desesperado, venía siguiendo a los fugitivos por las huellas que dejaban a su paso y grande y fuerte fue su dolor al encontrar las huellas, el cadáver de su hija. la alzó en sus brazos fuertes y su pena obviamente no tuvo límites. Decidió seguir con sus guerreros hasta alcanzar a los blancos y escarmentarlos. Luego que ocultó el cuerpo exánime de la niña en medio de las rocas. Ya partía el grupo de Misipay cuando desde el norte llegaba un grupo de sacerdotes jesuitas que al enterarse de lo sucedido consolaron al cacique y le dieron las varillas de una nueva planta que tenían, asegurándole que si las cuidaba su hija volvería en las flores de esas plantas y a su vez esas flores se convertirían en un sabroso fruto que daría alimento a la tribu. Creyó Misipay en la palabra de los jesuitas y al regresar a su caserío sembró y cultivó con esmero las varillas recibidas, las que en poco tiempo se transformaron en hermosos naranjos, cuyos azahares exhalaban un perfume exquisito que se percibía desde muy lejos. Así el alma y pureza de su hija había vuelto en flores y también en sabrosos frutos. Los pobladores originarios comenzaron a llamar Ajticay al poblado de Misipay, que significa más flores o lugar de flores. De esta triste y dulce leyenda deriva el actual nombre de Azteca, el Ajticay de los Yacampis. Por ello, este pueblo antiguo, este antiquísimo asentamiento originario, es considerado el paraíso de los citrus y los jardines perfumados. Impresionante, ¿eh? Historia. Muy, muy bella historia. Sí, muy, muy, muy bella sí. historia. Así es que... Y bueno, ya que estamos en la provincia de San Juan, vamos a escuchar una tonada, ¿qué les parece? Muy bien. Vamos a escuchar una tonada. Dios no separaría. viva, dependiente de amor, es el chango quien pidió que no empezó a nombrar y que para usted cantara mi amor en una tonada. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta bonita tonada que se llama Mi amor es una tonada, sí. Perdón, Mi amor en una tonada, cantado por las voces vergelinas. Muy bien. Son sanjuaninos los muchachos. Y la otra promesa que les había hecho, bueno, es la leyenda de la difunta Correa. Muy interesante. Es más conocida. Sí. Cientos de botellas con agua son dejadas diariamente en los santuarios que están dedicados a la difunta Correa, que se encuentran en pequeños altares, oratorios y nichos en todas las rutas del país. Exacto. Desde Jujuy hasta Ushuaia. Vos sabés que yo soy hombre del camino. Uh-huh. He viajado mucho y normalmente cuando uno está cerca de uno de los pequeños santuarios que se hacen al costado de la ruta, uno deja una botellita con agua o le deja un pucho al gauchito Gil, ¿viste? O tocar la bocina. O pasar con el auto, tocar la bocina. Y cuando pasábamos con el micro, con los muchachos, sí, yo coordinando y ellos manejando, tocábamos bocina. Son creencias, ¿viste? Exacto. ¿Qué se le van a hacer? Esto ya es más de creencia y tiene algo de ternura esta leyenda, porque habla ya del amor, sí, de la madre. Sí, exacto. Así que este tipo de cosas están muy emparentadas con lo que nosotros, quienes nos dedicamos al turismo, tenemos con la Virgen Morenita, la Virgen del Valle, que está allá en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la catedral. Uh-huh. Y también, cuando uno viene algo que viene medio torcido, o se las ve mal, o alguna mala tormenta que te agarra en ruta, bueno, Madre del Valle, por favor, ayúdame, ¿viste? A todos los días. Obviamente. Dios sea. Siempre, exacto. Terrible. Y bueno, volviendo a lo de la difunta Correa, cuando uno deja estas botellitas de agua, esta es un símbolo, la botellita de agua, porque es agua para una mujer que murió de sed. Exacto. En medio de un desierto de arena y piedra, allá por los alrededores de 1840. Se conservan diversas versiones de la leyenda, conforme la cual Deolinda Correa o Dalinda Antonia Correa, según el nombre en el cual aparece mencionada en el relato más antiguo, que es el de Gertrude Newbery, del año 1900, editado en 1978, fue una mujer cuyo marido, que se llamaba Clemente Bustos, fue reclutado forzosamente hacia 1840 durante las guerras civiles entre unitarios y federales. Se dice que el comisario pretendía a la mujer de Bustos, es decir, a Deolinda Correa, y le arma un lío para que el ejército venga y se lo lleve. A su paso por la aldea de Tama, mismo marca que las batas. Exacto. Por la provincia de La Rioja, que da Tama, donde vivía esta familia, la soldadesca montonera que viajaba rumbo a San Juan obligó al marido de Deolinda, contra su voluntad, justamente a unirse a las montoneras. Esto hizo que Deolinda, angustiada por su marido y a la vez huyendo del acoso del comisario del pueblo, se decidiera a ir tras él. Vestida de rojo y con su hijo de meses a cuestas, María Antonia Deolinda Correa, Donosita, como se cuenta que la llamaban en el pueblo, inició su marcha hacia la provincia de La Rioja, deseosa de reunirse con su marido, desde la provincia de La Rioja, deseosa de reunirse con su marido en la provincia de San Juan. Y siguió las huellas de la tropa por los desiertos de la provincia de San Juan, llevando consigo solamente algunas provisiones de pan, charque, dos chifles de agua y nada más. Cuando se le terminó el agua de los chifles, Deolinda estrechó a su pecho a su hijo y se cobijó debajo de la sombra de un algarrobo. Pero obviamente la sed y el cansancio pudieron más que su voluntad y murió en las cercanías de Caucete. Dicen que antes de morir invoca a Dios para que salve a su pequeño hijo. Y el milagro se produce. Allí ella muere a causa de la sed, el hambre y el agotamiento. Sin embargo, cuando los arrieros riojanos, Tomás Nicolás Romero, Rosauro Ávila y Jesús Nicolás Orihuela pasaron por el lugar al día siguiente, encontraron el cadáver de Diolinda y a su hijito, que seguía vivo amamantándose de sus pechos, de los cuales aún fluía leche. Los arrieros que conocían a Diolinda, puesto que eran vecinos de Malazán, donde ella era muy querida por sus virtudes y buenas acciones, la enterraron en el paraje conocido hoy como Vallecito y se llevaron consigo al niño hacia La Rioja. En la primera jornada de camino, el niñito empezó a enfermarse y falleció. Los arrieros regresaron a Vallecito y lo enterraron junto a su madre. Sin embargo, otra leyenda, o la verdadera leyenda, por decirlo mejor, se forja 50 años más tarde. El gaucho don Pedro Flavio Ceballos, hombre conocido en todo el oeste de nuestro país, se encarga de llevar 500 cabezas de ganado a Chile. Se instala una noche en estos parajes cuando se produjo una tremenda tormenta que espantó el ganado. Queriendo preservar su fama, pues la pérdida del mismo era para él el mayor deshonor que se podía tener, escucha entonces la historia de otro gaucho que lo acompaña y le cuenta de la cruz que corona la tumba de la difunta Correa. Entonces él se dirige hasta allá para recogerse y promete que si encuentra su ganado va a construir una capilla en honor a ella. El milagro ocurre ya que don Pedro encuentra su ganado agrupado en un otero y sin ninguna pérdida. Desde entonces ese lugar lleva el nombre de la Cuesta de las Vacas, la provincia de San Juan. Está cerca de ahí de Vallecito. Una vez que vendió su ganado en Chile, don Pedro regresa para cumplir su palabra y construye una capilla directamente sobre la tumba de la difuntita Correa. La historia recorrió nuestro país, otros países de América del Sur, y desde esa época los gauchos y arrieros invocaban protección a cambio de una promesa. La difunta Correa es, en realidad, una terrible historia de amor, que se convierte en el símbolo de la esposa fiel que prefiere morir que perder a su esposo, y de la madre que aún muerta sigue alimentando a su hijo. Impresionante. Siempre nos gusta creer en estas lindas historias, y esta merece una pequeña vuelta para acercarse a lo que es hoy un verdadero evento social. En el camino del Valle de la Luna, que yo te citaba hoy, en la provincia de San Juan, es la ruta 141, a 65 kilómetros hacia el este de la capital sanjuanina, en el lugar llamado Vallecito. Amigo viajero, si usted anda por ahí, deténgase un momento para descubrir esta historia, que no solamente es una historia de amor, sino que también es una historia muy argentina. Con más de 200 años. Exactamente, exacto. Así es que muy bella, o sea, historia. La verdad que sí, dos grandes historias. Exacto. Para despedirnos, hasta dentro de 15 días, donde los voy a venir a visitar de nuevo, vamos a escuchar otra tonada para no irnos rengo. Antes de mandar la música, sí, aprovechaba de dar tu chivo también, tu programa, donde la gente te puede escuchar desde que está del... Ah, mirá, ahora estamos, nos hemos cambiado de emisora, estamos... ¿A dónde? Estamos nuevamente en la casa que me albergó durante 8 años y cobijó mis dos bisagras más terribles en la vida, que es la 104.1 FM Fundación de Dardo de Cristófaro, de la Fundación Argentina de Deporte, sí, y Cultura. Y bueno, he vuelto a mi casa y estamos ahí los sábados de 14 a 18, tenemos 4 horas de programa. 4 horas, bien. Estamos haciendo turismo, historia, literatura de Yupanqui, entrevistas a diversos artistas. Actuación de folcloristas en vivo, Da Costa Faro estuvo este sábado pasado, sí. Estuvo Andresito, estuvo tocando en vivo. Andrés Da Costa Faro, una vez tuve la oportunidad de verlo en vivo, sí. Como en un asado familiar, digamos, sí. En Verónica, acá nomás. Acá cerquita. Tocando la guitarra ahí, sí, bien sí. Familiar la cuestión. Un tipazo realmente. Y lo tenemos también a nuestros amigos Osvaldo Pamparana y Graciela Colochia en lo que es Turismo de la Ciudad de La Plata, con su columna cada 15 sí. días. Y cada 15 días lo tenemos a nuestro querido amigo Dani Becchiarelli, Dani. Que tiene una columna de tangos. Así es que hemos incorporado una voz femenina, Marta Navarro, que me ayuda en la descripción de los viajes que hacemos. Y lo ha hecho, se ha engalanado mucho con la presencia femenina. Nunca viene mal una rosa en medio de dos cardos, ¿no? terrible programa. Sí, sí. Aparte, bueno, compartiendo el micrófono conmigo, Eduardo Scofield, el maestro Eduardo Scofield, que... Impresionante el programa. Bueno, haciendo lo suyo, leyendo poesías, leyendo todo lo que es de Yupanqui, es muy yupanquiano. Sí. Y bueno, preparándonos porque este año él hace la 30ª entrega de los premios Cóndor este año. Ah, bien. O sea que se van a entregar 30 premios Cóndores, que van a ser 3 estatuillas con Cóndores en vuelo, a 30 muy destacados folcloristas de nuestro país. Bien. Artistas, algún médico, algún actor, sí. Etcétera. Así ya pasé el chivo, che, demasiado largo. Gente Rutera, lo ubican Hoja de Ruta, Jorge Hunt, así lo buscan en Facebook. Exacto, en el Facebook. Viajando. Ahí está. Y si en 15 sábado, días, obviamente acá. Acá. Exactamente. No, así que bueno. Nos despedimos con el chaqueño. Nos vamos a despedir con el chaqueño palavecino en una bella tonada que se llama Cuando el corazón se quiere quedar. Dale, vamos. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelvo después, o acaso tal vez la vuelvo a encontrar. Y bien, yo quiero también estar con usted, y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. ¿Será que un día probó lo mismo que yo su boca al besar? Y al fin yo nunca jamás habré de olvidar su nombre y su voz. Y sé que siempre seré el mismo que ayer tu amante cantor. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Thank you.

el primer trabajo discográfico. Buenísimo. Primero nombres de integrantes. ¿Son todos los cuatro los integrantes de la banda o falta más gente todavía? No, los cuatro. Bien, nombres, por favor. Agustín Molio. Nicolás, Santiago y Damián. Guitarra, teclado, batería y bajo. Bien, para los que no los conocen del otro lado, ¿cuándo arrancó este proyecto? Porque este es el primer material que se puede grabar en el estudio, pero como proyecto, ¿cuándo arrancó esto? Arrancó 2007 más o menos. Después la formación fue variando y, o sea, nosotros somos de González Chávez. Eso te iba a decir. Arranquemos por, que no claro. Son de acá, claro. En un comienzo vinieron dos y bueno, la banda en realidad arrancó en González Chávez. Después el batero, que es de Tandil, Santi, se agregó, ¿cuánto hará? Dos años y medio, más o menos. Y bueno, costó mucho hasta que logramos el objetivo. Recién ahora tenemos el disco. Salió el disco ahora. Está por salir. Falta el formato físico. Exactamente. Está bien. Para empezar, antes de seguir, ¿se puede definir un género de lo que es la banda? Nos cuesta. Sí, es difícil porque no. Nunca hicimos cover, digamos. Y está bueno. A su vez, todos tenemos influencias distintas. Claro. Lo que hace algo raro. Pero bueno, lo dejamos más a la interpretación claro. Del otro. Bueno. Que es rock, es rock, pero no sabemos rock qué. Está bien, falta esa definición. Ya vamos a estar escuchando, por supuesto. Y bueno, cuéntenos de esto de la grabación. Mucho trabajo, mucho laburo. Nos llevó 4 meses. 4 meses, más o menos. Sí, 4 meses. ¿Qué, de septiembre arrancamos? No. Julio, sí, más julio. O menos. Claro, lo que pasa es que, por el tema de que algunos trabajan y otros estudian, grabamos sábado y domingo. Claro. Así que se dilató un montón. ¿Presentación del disco? Y recién, o sea, salió una fecha que es el 29 de abril, en Capital. Ah, bueno. Pero esperamos tener el disco antes de esa fecha, si llegamos, claro, para poder presentarlo acá. Bien. Pasa que todavía no confirmamos ninguna fecha porque no sabemos cuándo vamos a tener el formato físico listo. Claro. Por ahora está en la web. Exactamente. Ahora hay algunos temas subidos, pero no está el disco entero tampoco. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un primer tema para que la gente que esté del otro lado se dé cuenta qué es esto, que se llama Bumía. Y después, cuando volvemos, nos empiezan a contar un poquito los pormenores de lo que es estar adentro de un estudio de grabación. Porque una cosa ya es el tocar arriba de un escenario y empezar a laburar el tiri afloje, las peleas que debe haber habido seguramente. Sí, sí. Más que nada porque son 10 años de banda. Y cómo volcar eso adentro de un estudio. Salimos con Cordero, primer corte de difusión de Bumía. La razón de Cordero a tu salud. Al estímulo lo pasa en la TV. El sargento lo hace catar. Son golpes sin destino. Siempre edificas en el árbol. Los nabos aprendidos. Continuamos, ahí pasaba Cordero, estamos con los integrantes de Bumía, y ahí pasaba el tema Cordero, no me dejan hacer una mierda, toco el micrófono, toco la mesa, me alejo el micrófono, me cagan a pedo por todos lados. Bueno, ¿de qué hablábamos? Cuéntenos un poco esto de esta experiencia de estar dentro de un estudio, ¿cómo fue esto? ¿Qué asperezas hubo? ¿Si fue algo tranqui? ¿Nombre del disco antes que nada? El disco es El Páramo Más Profundo. Bien. Páramo Más Profundo. Y sí, fue todo un tema porque, o sea, la idea, la realidad cambió. Y porque es otro, el mecanismo también nos agotó el disco. O sea, yo creo que estuve como 2 meses sin escucharlo después de que habíamos terminado. Y, pero bien, lo llevamos bien. Por ser la primera vez que lo tomábamos así en serio, salió bien. Sí, costó trabajo por el hecho de que nunca habíamos estado ninguno adentro de un estudio y, o sea, no sabés las mecánicas, sí. Todo te lleva más tiempo, cometés muchos errores, pero por suerte hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia. Convivencia. Sí, eso por suerte no tuvimos problemas, porque como eran 2 días el fin de semana y después descansábamos toda la semana y volvíamos al otro fin de... se hacía con bastante tranquilidad, podíamos en la semana escuchar lo que habíamos trabajado. Si bien siempre hubo crítica, fueron siempre constructivas para que se pueda consolidar. Claro. Para que, digamos, podamos sacar el sonido que nosotros más o menos pretendíamos, aunque por ahí es muy difícil cuando lo materializás así. Claro, lo dividimos en 25% el trabajo cada uno. O sea, no estaban los temas muy bien definidos antes de grabarlos, sino que se arma de la subjetividad de todos, quedó algo. ¿Sí? Está bien. Uno puede estar conforme, otro no, pero tiene... ¿Dónde fue grabado esa forma? ¿El disco? En el estudio de Sebastián Percal. Ecoestudio. Ecoestudio se llama. Ajá. En Villaliza. Villaliza, y el ingeniero fue Nicolás Batía. Y le sirvió, digamos, toda, la ayuda aparte, de ellos dos también. Sí, la verdad que muy bien. Estuvo bueno porque también el ambiente daba, nos llevamos, nos hacíamos el asadito el sábado. Claro. Tratamos de tomarlo, nos daban esa libertad también. Claro, tipo quinta, tipo... Claro, era una quinta, claro. Nosotros arrancábamos capaz que a las 9 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, como eran muchas horas de trabajo, había que relajar, salir, entrar. Así de a gusto, ¿no? Es que sí, si no te quema la cabeza, sí. tantas horas de lo mismo. Es difícil. Sí, sí. Y bueno, todo nuevo, aparte respetar lo que te pide el sonido. Sí, claro. Es que nosotros acostumbrados a escucharnos en la sala de ensayo, vas a un estudio y lo que escuchás es muy diferente. Todo. Claro. Te van marcando, o sea, todo. Errores por todos lados. Bueno, una buena experiencia para aprender también a dónde hay que ajustar, dónde hay que corregir. Está bueno para después trasladarlo arriba del escenario, obviamente, y adaptarse a un lugar, a otro sonidista. Bueno, bien, para la gente que los está escuchando por primera vez, que está googleando ya Bumía, que está facebookeándolo y a ver buscar en los temas, si bien no hay un género definido, ¿sí pueden ya anticipar qué es lo que se va a esperar la gente que lo va a escuchar el disco? Porque viste que hay discos que son para escucharlos en determinados momentos. Hay discos que son ruteros, hay discos que son para flashearla, hay discos que son para escucharlo un día de furia. ¿Para qué sería este disco puntualmente? Difícil. Sí, una pregunta. ¿Para escucharlo en qué momento? ¿Encerrado en un día de lluvia? ¿Qué? Y mirá, es una... justo, digamos, una particularidad. Casi todos los días que grabamos el disco, llovió. Ah, mirá. Así que fue grabado en días de lluvia. Hay que ver con la lluvia. Y sí, es un disco oscuro. Así que está para escucharlo un poco. Está bueno, el fin es que la gente deje de usar el método comparativo que tiene de poner a una banda detrás de otra. Sí, o de, claro. No me molesta estar detrás de otra banda, pero no es la forma en la que esperamos que se escuche. Claro, esto es Bumía y punto. Exactamente. Malo bien es eso, no que se etiquete, digamos. Claro. Y por ahí el disco próximo... nada que ver con lo opuesto. Claro. No estamos atados a un... O sea, lo vamos descubriendo en el... Con el transcurso. Exacto. Bueno, lo que se viene entonces, presentación en San Telmo, en Capital Federal, 29 de abril. en el lugar que me repiten, Mitos. Mitos Argentinos. Sí. Bueno, y acá están tocando también. Ya han tocado en Pura Vida, me decían. Acá sí, el año pasado tocamos este disco justamente. Sí. Estuvimos tocando en Pura Vida un par de veces. En El Ojo Abierto. El Ojo Abierto. En Casa Zaragoza también. Los Hermanos Zaragoza. Sí. Bueno, perdón, antes de ir con la música, vos decías hace un ratito, ustedes son bien de afuera de La Plata. Esta primera experiencia de pisar La Plata y encontrarse con este tipo de escenarios y con otras bandas que de golpe y porrazo, vos también sos músico, ¿qué les parece este caldo que se genera acá en esta ciudad? Y es buenísimo. Sí, yo creo que hicimos bien en venir acá. A esta ciudad puntualmente. Sí, ahora. No. Pero en su momento la idea era como decir, de un pueblo, si vamos a jugarla, es capital. Claro, claro. Porque generalmente uno apunta a capital, pero... Pero a su vez este era como... No podemos vivir en Buenos Aires. Es demasiado por Buenos Aires. No podemos. De mucho, ¿cómo se dice? Saltar de un pueblo a... Claro. A capitales. Es como que La Plata está en un intermedio, es el quilombo, pero los fines de semana es un pueblo, entonces, claro. Y entre todos nos conocemos, está ahí en el medio entre ciudad y pueblo. Sí, yo que vine por fuera de la banda, vine acá por el mismo motivo, para no irme a Buenos Aires de un salto, porque me parecía un poco... Sí, todos. Sí, ¿no? Bien. ¿Qué escuchamos? Vamos a seguir con un poco de música. Páramo. Páramo. El tema que le da nombre al disco. Bien. Sirena, Continuamos en Contenido Latente, vamos cerrando la visita de los amigos de Bumía. Ahí pasaba Páramo, ¿no? El Páramo más profundo. Muy bien. Bueno, algo que ustedes quieran decir, anunciar, difundir, en cuanto, a ver si no sé, están, van a hacer también una girita por sus pueblos. Y, wow, pueblo Tandil y, bueno, y claro, Chávez. Sí, no me lo menosprecies. Sí, teníamos la idea de, una vez que tengamos el disco listo, hacer una gira, pasar por Tandil, Chávez y algunas ciudades intermedias, por ahí por la costa. Quilmes. Bien. Y por ahí por Gran Buenos Aires también. Bien. ¿Por qué Quilmes? Tenía un par de conocidos. Ah, ahí, bien, bien, ahí. Bien, joya. Algunos contactos como para conseguir joya, lugar. Joya. Bueno, ¿y expectativas para lo que se viene, para lo de San Telmo, la presentación del disco? No, o sea, lo tomamos tranqui. La idea es disfrutar, no cargarlo de tal cual. De pesos que no sé, ya no estamos, o sea, es como que ahora sí estamos en el momento de disfrutar después de 10 años. Sí, pero aparte estamos ensayando mucho, así que estamos bien preparados. La idea es ir y sonar bien y disfrutarlo nosotros. Ya está. Bien. Bien. Bueno, repetimos para la gente que está del otro lado escuchando, ¿por dónde lo pueden buscar? ¿Por qué canales? ¿Por qué vías en lo que es la web? Tenemos el Facebook, que es Bumía, Bumía Rock. ¿No? Bumía Rock. Donde corta. Sí, y tenemos un canal de YouTube que hemos subido un tema y un pedacito de otro hasta ahora. Pero van a ir subiendo todos los temas. Cuando tengamos el disco terminado, vamos a ir subiendo todos los temas. Bien, para que se pueda escuchar por ahí también. Perfecto. Mientras tanto, quedará acá en la emisora, así que comprometo a la emisora que lo vaya pasando y vaya de a poquito fogoneando esto que se llama Bumía. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes. A ustedes también por acercarse. Y bueno, la gente que, gracias también que está del otro lado, amigos, y bueno. Los desconocidos también. Porque sí, sobre todo los desconocidos para que nos vayan a escuchar después. Exacto. Bueno, muchísimas gracias chicos. A lo que sigue es La Víspera de Bumía. Thank you. En el aire, Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Estamos en contenido latente, 11 y 20 de la noche, estamos a full, así que tenemos en línea a Daniel Gismondi, que es el organizador de la noche de teatros. De la noche de los teatros que se va a estar aconteciendo este viernes acá en nuestra ciudad. Buenas noches, Daniel, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Bueno, contame un poco de qué se trata esto. Obviamente la invitación de la noche de los teatros es un poco como lo que sería la noche de los museos. Es un poco una invitación para que la gente salga un poco de su casa a recorrer los teatros de la ciudad. Exactamente. Bien, sí. Nosotros, esta es la sexta edición, sí. Es el sexto año que lo venimos haciendo, este evento, que es un evento muy masivo. La gente sale en masa a tratar de conseguir una localidad porque ofrecemos los espectáculos en forma gratuita, con la idea de que la gente conozca los espacios que hay en su ciudad y que por ahí, por H o por B, no los recorren o no se animan a entrar porque no saben si les va a gustar o no. Entonces, digamos, esta idea de que sea gratuito y que sea masivo también anima mucho más a la gente y la gente se suele acercar. En esta sexta edición contamos con 18 espectáculos en 14 salas. Eso lo estaba leyendo ahí en lo que era el evento. Esto de los espectáculos, una duda. ¿Hubo una selección en particular o fueron las obras que se quisieron sumar directamente a la iniciativa? Sí, en general, toda la comunidad teatral platense está como medio a la espera de que la llegada de este momento, porque es un evento muy masivo, es muy grato, digamos, para todos. Bien, es familiar. Es un festejo. En otras ocasiones se ha hecho una selección de material, también mediante sorteo, digamos, para no hacer una selección justamente. En esta ocasión y en las últimas lo que se optó es porque los espectáculos directamente mostraran lo que está programado en el momento. Como una muestra más genuina de cuál es la programación de teatro independiente. Generalmente los grupos que están programados están de acuerdo con hacer una función gratuita porque también es una muestra para el grupo, para mostrarse masivamente a un público que suele no ser el público habitual del teatro. Así que de ese modo este año fue la convocatoria fue más a las salas que quieran participar y este y las que puedan, digamos, también, porque también es muy difícil hacer este evento, porque es un evento que se hace absolutamente a pulmón, sin ningún tipo de apoyos, digamos, de subsidios, claro, ni ningún tipo de sponsor privado, ni de ningún tipo. Así que solamente con el esfuerzo de las salas y de los grupos es que lo realizamos. Bien. Que eso también es una decisión porque consideramos que el evento en sí, al ser como mostrar el proceso nuestro trabajo, es una forma de colaborar, digamos, en el colectivo de teatro, que serían todos los demás las demás partes, que serían las demás salas, ¿no es cierto? Claro, vos pertenecés a un organismo que se llama Tepla, que se encarga de esto. Yo pertenezco a un organismo que se llama ATEPLA, que es Asociación, sí, de Teatristas del Plata, que lo fundamos en el 2003, en el año, sí, 2003, y desde entonces venimos haciendo este tipo de eventos. Es decir, hemos hecho circuitos de gira, también hemos trabajado las cuestiones más políticas, de política teatral, con respecto a estuvimos en la creación de la Ley Provincial de Teatro, en la creación de la ordenanza para salas en la Municipalidad de La Plata. Son cosas que surgieron a partir de ATEPLA y de otros organismos similares en el caso de la provincia. Claro. Son asociaciones que al nuclearse, bueno, empiezan a aparecer las problemáticas. Bueno, ¿qué pasa con tu sala? Yo tengo tal problema, a ver cómo lo podemos resolver. Digamos, una situación en la cual por ahí uno tiene la solución del otro y se puede hacer un intercambio. Ese tipo de relación la venimos manteniendo desde el año 2003 y somos aproximadamente, bueno, cada vez más salas, afortunadamente, porque han abierto varios espacios. Sí. Al principio éramos 5 o 6 salas en la ciudad en el año 2003. Ahora, en esta ocasión participan 14, pero podrían haber sido casi 20, porque que son más o menos los espacios que hay en este momento en la ciudad. Los que se han quedado afuera querían participar, pero por ahí no pudieron coordinar, no tuvieron ocasión de conseguir la obra. Claro, no por una cuestión de trabas burocráticas, sino simplemente por una cuestión de obras de teatro. Claro, exactamente. Justamente al ser lo más antiburocrático, claro, es que nos hablamos. Decimos, bueno, coordinamos una reunión para hacer la Noche de los Teatros, le pusimos fecha este año en el comienzo del año, que generalmente lo hacemos en noviembre. Sí. Este año dijimos, vamos a hacer la apertura de la temporada teatral con la Noche de los Teatros. Bien. Como una manera de darle inicio al año y ver también cómo remontar un año que consideramos todos va a ser muy difícil, sí, para los teatros. Bien, bueno, hablando de eso, ya que te aprovecho obviamente al aire, hablame un poquito de la situación de los teatros acá en La Plata. ¿Cómo ves vos la situación? Sí, las salas en La Plata han florecido durante estos años muchas salas de teatrales que ahora empiezan a encontrar una realidad bastante diferente en cuanto a posibilidades de sostenimiento, ¿no? Porque una sala de teatro es un lugar donde uno está pagando impuestos, pagando tarifas de, sí, luz, de gas. Y también ese tipo de cuestiones responden siempre a los metros cuadrados de una propiedad. Entonces, generalmente las salas teatrales ocupan lugares que tienen alguna extensión, porque si no, no podés hacer la tarea. Entonces, generalmente, si bien es un lugar a donde no circula dinero comercialmente, claro, y donde la entrada es muy popular, es simbólica, sí, es. Nos estamos enfrentando a una coyuntura donde nos están cayendo unas cuentas impagables. Sí, sí, sí. Entonces, en todo sentido, no solo en impuestos, sino también si vas a comprar una lámpara, vale 10 veces más que hace 2 años, o si vas a comprar un litro de pintura, vale 5 veces más. Entonces, te vas encontrando que los insumos básicos que para poder producir teatro están multiplicados por una cifra que no es la de la boletería. Claro. Entonces ahí no te encontrás con una coyuntura bastante difícil para pasar. Pero para todos los en artistas, ese sentido, ¿no? También la gente que hacemos teatro, que hacemos arte, solimos tener como una especie de sobrevida a estas situaciones. Yo he vivido épocas de dictaduras. Peores todavía, claro. Entonces uno sabe que se puede pasar, digamos, estos temporales. Bien. Y es cuestión de ponerle el pecho a las balas y salir a enfrentar la situación. Bien. Y tomar las problemáticas y tratar de abordarlas y de resolverlas. Bueno, eso la asociación ayuda mucho, porque aporta, bueno, desde el lugar incluso de poder charlar las cosas y ver, a mí me está pasando lo mismo, mira, yo pensé que era la única sala que le pasaba esto, era la mía, aparte de esa conversación que es casi terapéutica, claro, la posibilidad de que uno por ahí tiene la solución para el otro, entonces en ese sentido es como una sociedad de ayuda mutua, ¿no? Sí, el hecho de no depender, digamos. El teatro en ese sentido, el teatro independiente es independiente realmente. Es un teatro, como dice Bartiz, somos invencibles porque no lo hacemos por dinero. Claro. Y en ese sentido tenemos una ventaja muy grande con respecto a cualquier otra actividad. Nosotros vamos a seguir haciendo teatro aunque estemos con una lamparita de 25 watts y en un cuartito de 4x4, digamos. No nos hace teatristas tener una sala de teatro llena de luces y de guirnaldas de colores, digamos. Nos hace teatrista el hecho de hacer teatro. El simple oficio. Y lo podés hacer en la calle, de última. Exactamente. En ese sentido, el teatro es muy fuerte a estas tormentas. Bien. Bien explicado el concepto, entonces, lo que es a lo que quieren apuntar ustedes con esta invitación puntualmente que se viene este viernes. Repetimos lo que se viene. Sí, sería la Noche de los Teatros, es un evento gratuito, sí, a donde 14 salas van a ofrecer 18 espectáculos el viernes 31. A partir de las 8 de la noche más o menos están programadas. Sí. Las entradas se entregan una hora antes de cada función en la sala respectiva. Sí. O sea, lo aclaramos, pero quiere ir a ver, tiene que ir una hora antes al teatro a buscar las entradas gratuitas. Esto es importante. Te van a entregar la cantidad de entradas que son las localidades del teatro. Claro, es importante porque es de acuerdo a la capacidad de cada exactamente, sala. Exactamente, sí. Nosotros no vamos a sobrepasar la capacidad de la sala, porque suele ocurrir que viene mucha gente y a veces te piden, por favor, poneme una silla en el pasillo, y no podemos por una cuestión de seguridad de las salas. Así que bueno, como hay mucha gente, les sugerimos que vengan temprano a buscar la entrada, una hora antes, a buscar la entrada. Y a pasarla bien, es una gran fiesta. Bien, buena oportunidad para conocer las salas de teatro independiente. Obvio, desde ya. La programación está dando vueltas por Facebook, y está en el Facebook de Atepla. Sí. Y si no, la página atepla.org también. Ahí pueden encontrar todas la información completa. Y a tratar de disfrutar de esta fecha. Buenísimo. Te agradecemos mucho, Daniel, por atendernos y darnos esta información muy completa. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes por la difusión, chicos. Listo. Muchísimas buenas noches. Chao, buenas noches. Continuamos con David Bowie. We'll be right back. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Seguimos en Contenido Latente, saliendo por FM 106.3 Radio Nauta. Y para la gente que está en el universo de la web, radionauta.com.ar, ahí nos pueden escuchar online. Exactamente. Tenemos otra entrevista telefónica en este preciso momento con Carlos Aprea. Otro evento el día viernes. Exactamente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poquito qué se viene este viernes en el espacio ahí en el Diagonal y Esquina 6. Bueno, mirá, este viernes cerramos el primer ciclo del año que dimos en llamar Poesía en la Terraza. Bien. Los unos por los otros en este, uh-huh, en este año. Es un ciclo de lectura de poesía en vivo por los propios autores que venimos desarrollando desde febrero, todos los viernes de febrero y marzo. ¿Siempre con dos o tres autores diferentes? Sí, sí, la idea es tres autores diferentes, pero en este caso, este ciclo lo empezamos en el verano del 2015, sí. En este caso le propusimos a cada autor que además de sus propios textos, nos traiga, nos convide con dos autores de su predilección, de cualquier época, pueden ser actuales, pueden ser inéditos, pueden ser, no sé, desde la antigua Grecia, claro, o China en adelante, es decir, de cualquier época histórica y lugar del mundo, simplemente a partir de su predilección, una intención de homenaje, de reconocimiento, o simplemente para compartir un placer de lectura con nosotros. Bien, ¿una temática de lectura específica o esa libre elección de cada autor? No, esa libre elección, cada poeta tiene entre 15 y 20 minutos para leer lo suyo y al menos dos poemas de otros dos autores que nos trae para compartir. Bien, esto se da en el espacio que está conjuntamente con lo que sería el laburo de la editorial Malicia, Clujem. Claro. ¿Son libros que están publicados a través de esas editoriales o no necesariamente? No necesariamente. De hecho, en el espacio en realidad conviven cuatro editoriales, como bien dijiste, Malicia, el Clujem, claro, Pixel Editora y M. Bien. Cada uno con algunas particularidades, ya sea a través de poesía, narrativa, ensayo. Pero en este caso, bueno, en todos los casos, no solamente se trabaja con autores de las casas, de distintas editoriales, sino además con invitados, ya sea de la ciudad, de la región o de Buenos Aires, por ejemplo. Bien, para la gente que está del otro lado escuchando, que le interesa la invitación, a nosotros desde ya obviamente que nos interesa, ¿con qué nos vamos a encontrar en este viernes puntualmente? ¿Con qué tipo de lectura? Mirá, ¿qué tipo de contenido? Sí. Este viernes vamos a hacer un cierre del ciclo, como te decía, sí, con esta propuesta de los unos por los otros, en este caso con tres mujeres de tres generaciones. Bien. Sara Bosoer, Josefina Fonseca y Raquel Cinelli. Sí. Cada una de ellas, por su edad, su experiencia de vida, su contexto social, nos va a dar seguramente una visión distinta de lo que es el trabajo con el poema, el trabajo con el lenguaje, que es un arma tan rica y tan interesante para explorar. Sí, y sí, además, no me quiero olvidar, vamos a tener un cierre musical con Pablo Ribot, que es guitarrista y músico de jazz, y además músico experimental, y también nos promete un pequeño cierre como broche de la noche, ¿no? Bueno, como para cerrar la frutilla, digamos, para cerrar el evento. Sí, y además, el ciclo desde ya es con entrada libre y gratuita, y una de las cosas que más nos entusiasma para hacerlo cada verano es el hecho de que, bueno, la terraza es un lugar muy lindo para estar, y además se produce un silencio espectacular, hay una escucha muy atenta a cada una de las voces que se han presentado a lo largo de todo este verano, de febrero y marzo, sí, y la verdad que nos entusiasma como para seguir, ¿no? Un gran respeto por del lado del público, digamos, que recibe, sí, esta propuesta. Exactamente. Bien, bueno, hecha la invitación, entonces esto es en Diagonal 78, esquina 6, si no me equivoco. Exacto, Diagonal 78, 6 y 59. Bien, este viernes a partir de... A partir de las 21 horas ya los podemos estar recibiendo y desde ya pueden tomar alguna cosita, degustar alguna cosita, porque, bueno, hay una pequeña barra como para poder pasar una linda noche. Espectacular, bien, bueno, queda hecha la invitación, entonces... Nada más que agradecerte. No, al contrario, el agradecido soy yo y, por supuesto, todo el espacio. Les agradecemos mucho este espacio y, bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Salimos con música como para separar estas entrevistas, digamos, de lo que viene después. Después viene algo musical medio particular, ¿no? Dale, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Inventamos. Vamos. Latente, surrealismo en radio. Seguimos en Contenido Latente 106.3 desde el Olga Vázquez, radionauta.com.ar. Bueno, volvemos con audios de nuestra amiga Susana Vidal. Susana Luisa Anaí Vidal. Muy bien. En ese orden, si no me equivoco. Le mandamos un gran abrazo, que viene con una lucha bastante importante en estas últimas semanas, Susana. Le mandamos un saludo grande. Hoy nos viene a presentar ella nos trae historias, nos trae lecturas sobre determinados autores. Susana es una bibliotecaria anarquista, para el que no... Exactamente. No la conoce, el año pasado ya tuvimos varios audios de ella. Y a su vez es escritora encima. Bien, y este es el primer año, este es el primer audio de 2017. Sí, es más, para ahora después si querés podemos tirarle el chivo. Está por presentar un nuevo libro, si no me equivoco ya es el tercero de ella. Ella ya suele escribir libros de poemas. Uh-huh. Está por publicar un libro, seguramente se va a conseguir allá en Buenos Aires, vamos a la Corneta para traerlos para acá, para La Plata. Ella a su vez, independientemente de lo que es la escritura, también participa del mundo radial, no solamente con nosotros. Ella participa en un programa también en Buenos Aires, en una radio que se llama Radio Semilla. Ajá. Una radio cooperativa, también hablando sobre literatura anarquista. En su momento solía, en otra vieja emisora de acá de La Plata, solía leernos cartas de amor de Severino y Giovanni, por ejemplo. Solía hacer un ciclo de audios de poetas malditos. Poetas malditos no considerados por una cuestión mística, sino simplemente por el tipo de escritura, como Charles Baudelaire, Pizarnik y demás, tipo de escrituras que hablan sobre temas fundamentales como lo es la muerte, la vida. Sí, interesante. Interesante. Y en esta ocasión nos va a hablar de En esta ocasión Medina. Nos trae algo de Salvadora Medina Honrubia, una escritora muy particular, pero antes de explicar quién es Salvadora, vamos a dejarla que le explique ella puntualmente. Dale. Buenas tardes, amigos de Contenido Latentes. Gracias por otro año de que me invitan a participar en el programa con esta columna literaria y anarquista. Y bueno, voy a estar también con la temática de escritores malditos y tengo ganas de indagar en el mundo de algunas de las mujeres que han dejado una huella en muchos de nosotros. Y se me ocurrió comenzar con Salvadora Medina Honrubia, ya que estuve leyendo sus obras, su vida ya la conocía, pero bueno, no conozco toda su obra completa. Así que bueno, me pareció, agradable comenzar con ella. Yo soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y les cuento que Salvadora Medina Honrubia nació en la ciudad de La Plata en 1894, en una familia de origen judío, hija de una écuyère de circo a la que llamaban Brasitas de Fuego por el color de su pelo. Quiero contarles que Salvadora, en su momento, cuando pasó lo de Simón Radowinski, cuando lo mató directamente a Ramón Falcón con un bombazo que construyó él mismo, lo hizo solito, abogó por él, le escribió al presidente, bueno, pidió, hizo de todo, lo ayudó a huir también, pero bueno, fue atrapado, no tuvo mucha suerte. Cuando Simón salió, cuando fue como perdonado, bueno, por la justicia, salió, la recordó, la buscó a ella, le agradeció, quedaron con una amistad fraterna muy grande. Bueno, pero él se tuvo que ir de Argentina, estuvo por la Guerra Civil Española, obviamente, y después estuvo en México y falleció, mientras él trabajaba en ese momento en una fábrica de juguetes. Qué bonito, ¿no? Una fábrica de juguetes. Buah. Eso con respecto a Simón. Volvamos a Salvadora, que es quien nos compete en este instante. Salvadora comenzó a colaborar en La Nación, El Hogar, Caras y Caretas, con piezas dramáticas y de teatro para niños. En 1915 se casó con Natalio Botana, cuando nació la hija de ellos, porque hasta ese momento no quería casarse. Recordemos que algo que le otorga más valor todavía a Salvadora como mujer, que ella fue madre a los 16 años,

Guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como desde este rincón de miseria le cruzo la cara de un sopapo con todo mi desprecio. Flor de carta, ¿eh? Flor de carta. Bueno, ahora voy a seguir con un poema que le hice, que le escribí a Salvadora ya hace un tiempito, no mucho. Espero que sea de su agrado. Dice así: te han llamado como agua que cae sobre el más herido llano, Salvadora. Has sido mil mujeres en una. Has sido un recipiente tosudo, de espíritu combativo y sin frenos en la lengua voraz. Has gritado fuerte, fuerte cuando a las mujeres se le ordenaba silencio. Has agitado tu matriz con semillas luminosas que han ido siendo fuego llameante. En los ojos de los que no te conocimos, fuego has sido. Has unido aristas y sumado nuevos universos al mundo absolutamente masculino. Has sido una herida que sangra toda tú. Te han asestado el filo de la injuria y sin saberlo, han alimentado el poder de tu alma que declama ante la opresión con furia. Has sido dulce niña de boca morada. Has tenido la libertad encendida como ninguna. Te han llamado de tantas formas, algunas muy injustas, otras muy hipócritas. Te han despojado del esfuerzo por no postrarte ante el rey. Te han robado, hija del pueblo. Muchas injusticias te han perpetrado los que decían quererte y sin saberlo. En lugar de tu memoria silenciar, brotaron palabras nuevas que leeremos aquellos que en tu nombre ansiamos ser tu poema. Muchas gracias a Contenido Latente y nos estamos oyendo en un próximo enlatado en esto que se llama La Columna de la Bibliotecaria. Chao, hasta la próxima. Gracias. Suerte hoy, mala suerte y problemas me hicieron perder a mi mejor amigo, amigo más fiel, nacido bajo un signo malo. En verdad podría ser peor si no fuera por mala suerte. Tendría suerte hoy. Hicieron perder a mi mejor amigo, amigo más fiel, nacido bajo un signo malo. En verdad podría ser peor si no fuera por mala suerte. No tendría suerte si no fuera por mala suerte. No tendría suerte hoy. últimos minutos de Contenido Latente. Bueno, vamos a dejar afuera un bloquecito, un bloque nuevo que teníamos, pero bueno, va a quedar ahí. Se viene el aniversario de la inundación de La Plata, 2 de abril. Se viene una fecha muy particular para nosotros platenses. Y no queríamos dejar afuera, obviamente, esta referencia. Tampoco queríamos ahondar mucho en el tema, porque todos sabemos lo que pasó, todos sabemos lo que pasamos. Esperemos simplemente que no nos inunden de hipocresía, vamos a llamarlo así. Que no nos inunden de hipocresía. Ellos saben quiénes son. Sí. Vamos a leer como referencia a esta temática un poema, una historia, un relato, mejor dicho, escrito por un autor llamado Eric Yerlo, en un libro que se llama Agua en la Cabeza, editado por Club Gem, que hace un ratito estábamos hablando por teléfono justamente con alguien que va a hacer una presentación en ese lugar, para hablar un poquito del autor. Eric Yerlo es autor de otras novelas llamadas Formas de Humo, Kilgore y Dónde Termina el Desierto, escritas entre el año 2006 y 2012, y de los libros de poemas Costa Marina, El Mamut y Frío en las Regiones Equinocciales, también entre los años 2013 y 2014. Vive actualmente en Citibel, desde donde dirige la editorial artesanal Barba de Abejas. Bien. Bueno, con esto nos despediríamos hasta el próximo martes. Exactamente, vamos a leer lo siguiente. Con este cierre. Bueno. El aura del agua, el aura de los trazos de la luz en los sedimentos pesados del agua, el aura de la luz en las sombras del agua ancha, el canto del gallo y el agua, el aroma del pan fresco y el agua, la piel del nieto y la lluvia repentina en los techos fríos, la sombra del árbol hundido en el agua desbordada del río, el agua de la tierra húmeda de rocío, la mano tendida del amigo, los amigos, el pelaje del animal dormido, el son de las agujas y la lana mansa como la telaraña que ahija las gotas del rocío de la mañana, mansa como el agua clara y ancha, el viento frío colado por los juncos del río, el abrazo del hijo, los hijos, el recuerdo de los muertos, nuestros muertos, la distancia infatigable del barro en el celo de la furia del frío, y los sueños, y los teros, y el corazón sentido, con las lágrimas que una vez fueron el agua, y que serán la vergüenza y el odio, y acaso también la alegría, el agua y el frío, y el cuerpo tendido sobre las hojas de abril en el brillo del aura del agua, las horas quietas de la larga espera mansa, y los pájaros y el agua, y el pan y el vino, y el nieto y el agua, y el animal dormido, y las sombras duras en los trazos del aura del frío, y la lluvia, que es el agua memoriosa que algún día será el río, porque alguna vez ya fue el río. El agua clara, el agua mansa y ancha, oreada de juncos, los juncos que no miden el tiempo, aunque guarden la voz, esa voz que es del agua, y del padre, y la madre, y el hijo, y del río, los juncos y el aura del agua, que acaso sean la memoria de todo esto. Terrible, bueno, una forma de homenajear lo que esta tragedia que pasó. Hablando del agua. Sí. Bueno, será hasta el próximo martes, ¿no? Hasta el martes que viene. Que también se cumple, no sé la fecha exacta, pero creo que 35 años de lo de Malvinas, el mismo día. También. Así que mes particular, abril. Sí, será hasta la próxima semana. Un saludo para Male. Sí, no va a ser con mi voz acá, con la voz de Malena, para que sea más agradable para el público. Le mandamos un saludo muy grande, esperemos que se mejore. Te esperamos el próximo martes. Chau. Thank you. Guess no kiss from little boys.